el taller de contar con sonidos hicimos distintos juegos. Por ejemplo, cada grupo tenía que crear un ambiente sonoro para que los demás adivinen. Listo. ¡Peluquería! Uy. Ayuda, me quebré. Emergencia en la sala 5. Hospital. Helados, heladitos, de frutilla, de vainilla. Miren qué lindo delfín. Playa. También fuimos creando personajes y unas mini historias. ¿Hay alguien? ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, no me lo esperaba! Titit. ¡Hola! Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? ¿Qué hacen? Hola, ¿qué pasó, Reis? ¿Se quieren juntar en mi casa para jugar a la Play? Ah, bueno, vale. Miren, chicos, ya hay un perro. ¿Lo adoptamos? Dale. Bueno. Nos gustó grabar y escuchar nuestras historias. Nos resultó raro escuchar nuestras voces. Los camuflados de la noche eran dos hombres que tenían loca la ciudad. Porque cada noche robaban un banco. Rápido, sí, robaban dinero antes que suene la alarma. ¿Ese soy yo? Otro ejercicio fue sonorizar nuestros cuentos. Y en el bosque se encontró con un lobo. La engañé, ahora voy a comer la abuelita. Nos costó ponernos de acuerdo, hacer los sonidos y grabar sin reino. En un lugar muy lejano, llamado Clan Royal, dos hermanos príncipes estaban discutiendo por quién se quedaba con el trono. No, Harry, el trono es mío, yo soy mucho mayor que tú. Pero yo soy más responsable y mi reino está mucho más organizado que el tuyo. Por último, creamos nuestros propios radioteatros. Nos dividimos en dos grupos y definimos el género de la historia que queríamos escribir. Entre todos fuimos aportando ideas. Creamos los personajes. Cuando los guiones estuvieron listos, fuimos a grabar a Radio Encuentro. Las chicas y chicos del taller de radioteatro de la Escuela Pablo VI presentan Un amor en el bosque. It's a jungle out there, baby. Dark and mysterious place. Qué bonita noche, Mateo. Sí, qué hermosa es la cabaña, ¿te gustó? Sería un sueño vivir acá, despertarte mirando ese bosque. Sí, es muy tranquilo. Mateo, ¿escuchaste ese ruido? Viene de afuera. ¿Ves a alguien, Mateo? Tengo miedo, no te alejes. ¿Viste esa sombra? Ahí. Mateo, ¿dónde estás? No es gracioso. ¡Socorro, Mateo! Ayuda, por favor, me quieren matar. ¡Ja! ¡Corre, mi amor! Pará, por favor, ayúdame, alguien me quiere matar. ¿Alguien me persigue? Me quieren matar. Daniela, ¿te acordás de ese joven que te regalaba flores en la escuela? ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos, Daniela? Mirá, ahí hay una ventana. Está trabada, no la puedo abrir. ¡No se abre! ¡Jaja! ¡Los voy a matar! Por reírte de mí y por dejarme sin el amor de mi vida. Las chicas y chicos del taller de radioteatro de la Escuela Pablo VI presentan Una noche de terror. Vengan, chicos, acérquense, que empieza el campamento. Señor, ¿podemos armar nuestra carpa acá? Señor, nosotros queremos poner la carpa cerca de este árbol. Profe, ¿esta parte cómo va? ¿Alguien me presta un martillo? Nosotros ya terminamos de armar la carpa. ¿Podemos ir a jugar a la pelota? Señor, tengo frío. Vení, acércate al fuego. ¿Preparan el número para el fogón? Nuestro grupo va a cantar una canción. Hoy se respira viento sur, ese que nace de frío. Por tu reparo calienta el sol en los lugares perdidos. Muy bien, ahora otro grupo. Nosotros vamos a hacer ronda de chistes. ¿Cómo sale la ballena debajo del agua? Nadando. ¿Saltando? ¿Sacando la cabeza? No, mojada. Yo sabía. Ahora nosotros, nuestro grupo, preparó una historia de terror. Sí, buenísimo. Había una vez unos chicos que entraron en una casa abandonada. De repente, se encontraron una calavera ensangrentada que los mató a todos. Ah, eso no da miedo. Re aburrido. Mejor que la señora cuente un cuento de terror. Dale, señora, contó una historia de terror. Bueno, si de verdad se quieren asustar, yo les voy a contar una historia. ¿Están seguros de que la quieren escuchar? Ya somos grandes, señor. No nos dan miedo los cuentos. Está bien, es la historia de un campamento. De chicos como ustedes. Pero en este campamento había algo especial. Para entretener a los chicos había un payaso. Señor, pedimos una historia de terror, no de comedia. Son re aburridos los payasos. Primero escuchen. Estos chicos que les estoy contando también pensaban que el payaso iba a ser aburrido. Pero después les hizo chiste, les dio globos, caramelos y pasaron un buen rato. Pero en eso el número del payaso terminó y empezó la pesadilla. Estuvo re bueno el payaso, re divertido. Sí, estuvo espectacular como terminó el show. Tiró una bomba de humo y no lo vimos más. Bueno chicos, cada cual a su carpa, que es hora de dormir. Señor, ¿dónde está Candela? Dormía nuestra carpa. Acá falta Rodrigo. No puede ser. ¿Se fijaron si están en el baño? No, señor, no están. Tampoco está Tomás. ¿Dónde los vieron por última vez? Yo los vi cuando el payaso estaba haciendo el truco y después no los vi más. Tenemos que buscarlos. Los buscaron por horas, días, meses, años. Nadie los volvió a ver. Aunque algunos dicen que se han visto sus espíritus con monetes de payaso recorriendo el patio. Sobre todo las noches de campamentos, buscando niños para hacerlos reír. Uy, señor, qué historia. A mí no me dio mi miedo. Bueno, entonces sigamos con el fogón. ¿Qué grupo va a ser el próximo número? Nosotros tenemos un de payasos. ¡No! Me gusta verte reír. Me gusta verte reír. Aprendimos a distinguir los ruidos de los sonidos. A leer más fluido. Descubrimos que con la voz también se puede actuar. Nos gustó grabar y escucharnos, aunque a veces no nos sonías bien. También nos gustó inventar historias. Pensar qué sonidos se escuchan en los distintos ambientes. Nos gustó conocer a Radio Encuentro y participar de la jornada de intermedios en la universidad.